Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, bienvenidos a este especial de Navidad. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en esta entrevista de Mindalia Televisión con mucha alegría por los días que estamos por celebrar. Muchísimas gracias a los que se están sumando allí a través de sus pantallas. Como siempre, quiero invitarlos a que nos dejen acá en los comentarios, en el chat, el directo, el nombre de la ciudad y del país desde donde nos acompañan. Pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias, porque vamos a estar viendo todo con nuestro especialista del día de hoy. Así que voy a contarles un poquitito y vamos a estar acompañados de Marta Salvat, con quien hablaremos sobre el cierre de ciclos al finalizar el año. Marta es escritora y conferenciante sobre el crecimiento personal y espiritualidad, acompañante de un curso de milagros y además terapeuta transgeneracional. Así que vamos a recibirla, Marta. Gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas noches, Fairuz. Encantadísima de contar con vosotros, de que contéis conmigo siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta, y quiero entonces que nos cuentes un poquitito. Ya se está finalizando el año y va a empezar uno nuevo. Siempre decimos año nuevo, vida nueva, pero cuéntanos entonces cómo tenemos que hacernos cargo para empezar un nuevo año. Bueno, lo fácil sería la lista de deseos, pero no funciona siempre bien. ¿Por qué? Porque si queremos una realidad diferente, primero tenemos que aceptar y honrar la que hemos vivido. Entonces, la propuesta siempre es revisar lo que hemos vivido, si no es durante todo el año, en los últimos meses, o situaciones concretas que hayamos vivido y que nos están molestando. A lo mejor hemos tenido un buen año, pero hay una situación o una escena en concreto que nos está corroyendo en la mente. Bueno, pues hay que aceptar esa situación que se haya, no nos haya gustado. Probablemente hubiéramos preferido otro tipo de experiencia, pero si hemos tenido lo que hemos tenido, la tenemos que aceptar. Una vez la aceptamos, la tenemos que agradecer. Y a veces, ya sabes tú que es un poco difícil agradecer las situaciones que que nos siguen doliendo. Bueno, pero quizás ahora no lo vemos, pero más adelante probablemente nos daremos cuenta que fue lo mejor que nos podría haber pasado por nuestra propia evolución, porque ahora sabemos diferentes, o quizás ahora sabemos y tenemos más claro lo que queremos y lo que deseamos. Agradecer lo vivido es muy, muy, muy, muy, muy importante, porque nos ayuda a subir la frecuencia con la que estamos, porque pretender una nueva vida, una nueva versión, pero si estamos vibrando bajo, no sirve de nada. Si uno está vibrando el victimismo o la culpa o está vibrando miedo y dice en la lista de deseos, pues yo quiero esto, esto, esto, ya guapa, pero si estás vibrando tan bajo, no va a poder. Entonces, la manera de empezar a vibrar mejor es agradecer lo que he vivido y lo que estoy viviendo. De esta manera, subimos la frecuencia que hay en nuestra mente, inclusive subconsciente. Y además retamos a los que nos están viendo en directo, en diferido, de que comprueben que conscientemente, si agradecemos lo vivido, nos encontramos un poquito mejor. Estamos un poquito más esperanzados, más motivados, con fe. Pero sí que es verdad que no es posible agradecer si primero no aceptamos la situación que hemos vivido. Y aquí a lo mejor pues tenemos discrepancias, pero hay que aceptar la realidad vivida, porque si no la aceptamos no vamos a poder optar a otra realidad diferente. ¿Por qué? Porque nosotros nos estancamos y nos bloqueamos en esas situaciones que no hemos aceptado. Entonces tenemos que aprender a aceptar la realidad, que no significa permitir que siga sucediendo, ni muchísimo menos. Pero si no la aceptamos, ¿sabes? Nos vamos a sentir, vamos a rendir, nos vamos a resignar y entonces un nuevo ciclo no va a ser posible, por más intención que le pongamos. Esto que acabas de decir es súper importante. Es desde la aceptación, desde el amor, desde, bueno, este es el aprendizaje. Y ya lo que va a venir, esperemos siempre que sea para mejor, ¿sí? Quizás con momentos menos, los momentos de aprendizaje, a veces nos podemos sentir mal. Pero asumir como un aprendizaje, bueno, esperar lo nuevo. Sí, es que si no hay aprendizaje, es difícil que vengan situaciones nuevas y circunstancias nuevas, es muy difícil, porque estamos sometidos a la proyección, a la ley de causa y efecto. Entonces, si yo no he aprendido de la lección, pues la lección se sigue repitiendo, la sigo especulando, la sigo proyectando. Entonces, que uno quiera una realidad diferente me parece genial y es a lo que vamos y nos lo merecemos, pero hay que agradecer, aceptar y después perdonar lo vivido. Tengo que perdonar el daño que me he hecho a través de esta situación. Tengo que perdonarme porque probablemente me siento culpable por la situación vivida, porque a lo mejor fui culpable o me siento responsable o me sentí o decidí sentirme víctima. Sea lo que sea, seguro que hay culpa y miedo por allí rondando. Entonces no podemos entrar en un ciclo nuevo con tanta carga. O sea, no es necesario. Año nuevo, vida nueva. O Navidad, venga a renacer, no nos merecemos llevar estas cargas. O sea, nos perdonamos porque activamos la compasión. La compasión significa que reconozco que no lo he sabido hacer mejor. Ahora mismo tengo un nivel de conciencia, ahora mismo tengo unos recursos y unas herramientas que no me permiten ir a más. Entonces, no voy a juzgar cómo lo he hecho o he dejado de hacer. Simplemente acepto cómo ha ido, aunque hubiera preferido otra versión, esto no lo discuto, pero lo acepto, lo agradezco y lo perdono. Lo perdono porque el perdón ya sabes que nos ayuda a liberarnos y aligerar nuestra culpa. Antes cuando hacemos, bueno, digo antes, porque a lo mejor hay muchas personas que ahora están en otro punto, ¿no? Pero yo hablo por mí, por ejemplo, pues cuando era más jovencita, si yo tenía mucha relación con la religión católica, pues cuando iba a confesarme, porque te sentías culpable por los pensamientos o por los actos o por lo que fuera, entonces el cura te decía, venga, pues te perdono, ¿vale? Y ahora tienes que rezar tal y cual. Entonces nos sentíamos más inocentes después de una confesión. Entonces ahora no debemos necesitar el perdón de nadie, sino que nosotros nos debemos perdonar a nosotros mismos porque estamos aprendiendo, estamos en la escuela de la vida, no lo sabemos hacer mejor. Entonces el autoperdón es la sanación y con esto sí nos garantizamos que nos vamos a sentir merecedores de una nueva oportunidad, experiencia y sí podemos empezar un ciclo nuevo. Marta, ¿tienes alguna herramienta que puedas compartir acá con todos nosotros para empezar a trabajar el perdón? Bueno, el perdón no se puede practicar si primero no ha habido una aceptación. Lo lamento, pero el ABC de todo es aceptar. Aceptar lo que he vivido o estoy viviendo, que no significa permitir que siga ocurriendo, ¿vale? Que esta vez nos confunde un poquito, ¿no? Y quizás muchas personas, si no están familiarizadas con la aceptación, piensan que la aceptación es lo voy a seguir viviendo. No. La aceptación te da una posición objetiva de la realidad, de manera que no estés fluctuando con emociones debilitantes, emoción neutra o ecuánime. Entonces puedes ver realidad de otra manera y estás y tienes acceso al aprendizaje. Entonces, primero tenemos que aceptar y luego tenemos que perdonar, ¿vale? Que la aceptación y el perdón van muy de la mano y el perdón, como decía antes, es comprender que no lo he sabido hacer mejor, que ahora estoy en este punto evolutivo, no hay más herramientas, y si las hubiera, pues no importa, porque he hecho lo que he hecho o he dejado de hacer o he caído en una trampa o bueno, he permitido, vete a saber, pero tengo que perdonar porque simplemente significa estoy aprendiendo, no lo sé hacer mejor. ¿De acuerdo? Y no es un perdón en el que yo tenga que perdonar a alguien, porque tenemos que reconocer que aunque un alguien nos concediera un perdón, la mayoría de las veces nuestro grado de culpa y de autocastigo que nos imponemos por la culpa que sentimos es demasiado grande y el perdón del otro no nos sirve. Por eso hay que animar a los que están por aquí a que se autoperdonen, sean autocompasivos con ellos mismos, sobre todo, para que se den una oportunidad de vivir mañana. Una versión más elevada de ellos mismos. Con culpa no podemos mejorar. Con miedo encima no podemos mejorar. Con el victimismo encima no podemos pretender que nuestro presente cambie. O sea, sobre todo, objetividad y practicidad. Si me siento culpable o víctima, ¿qué sucede? Que me voy a imponer inconscientemente un castigo, ¿de acuerdo? Y encima anclo a mi exterior, o sea, no es que yo viva sola mi pecado, no, no, no, si yo me siento víctima necesito en el exterior un culpable y si yo me siento culpable necesito en el exterior una víctima. Entonces, mi infierno no lo voy a vivir sola, necesito gente, necesito conejillos de indias que me ayuden a vivir mi infierno mental, porque es un infierno mental, está claro. Y como todo es mente, la mente necesita la compasión, necesita el perdón. Entonces, reflexión, una reflexión. Si uno dice, vale, me voy a perdonar, pero no sé cuándo. Bueno, pues mientras no te perdones, pues tú vas a seguir viviendo esta culpa, este victimismo y este miedo. ¿De acuerdo? Uno, o se perdona o no se perdona. Aquí no hay medias tintas. Si no te perdonas, eres culpable. Si te perdonas, conectas con la inocencia. Y cuando conectas con la inocencia, somos como un niño. Hace una travesura y lo regañan y cuando se le ha pasado el disgusto, vuelve a empezar de cero, como si no hubiera sucedido nada. Pues ahora estamos igual. Te perdonas y vuelves a empezar de cero. En el campo en el que estabas atascado. No importa, pero da área de irte perdonando porque nuestra mente egoica es muy hábil, súper hábil, y va a hacer lo posible para conflicto mental diario y te duermas con conflicto y te levantes con conflicto y tengas que convencerte de que la vida es buena. No, no, no, no, no. Venga, que estamos a final de año. Al menos aquí en Europa estamos en invierno, ¿no? Que es una estación que nos ayuda a ir hacia adentro. ¿Y vamos hacia adentro para qué? Pues para buscar ese silencio, buscar esas conclusiones a las que llegamos sobre lo que hemos vivido y sobre todo decidir, porque no siempre lo sabemos, qué es lo que deseamos experimentar a partir de ahora. Y esto es importante porque no siempre sabemos lo que deseamos experimentar, sino que creemos lo que sabemos porque queremos lo opuesto de lo que estamos viviendo ahora, justo. Entonces uno tiene que estar en paz con su presente y su pasado para ser objetivo y saber sentir lo que desea experimentar a partir de ahora. Me encanta, Marta, porque es tal cual lo que queremos todos. Entonces, es muy sencillo, vamos a poner de nuestra parte, de mirar hacia adentro, aceptar, perdonar y empezar esto nuevo. Una vez que ya hemos dejado esto de la víctima, de todos estos pensamientos rumiantes también, que seguramente a más de uno nos boicotean. ¿Cómo podemos empezar entonces a disfrutar de la vida nueva o de este nuevo ciclo, vamos a decirlo así? Muy importante que sepamos distinguir lo que son los deseos de las necesidades. Si conectamos con las necesidades, que las necesidades vienen de nuestra mente egoica, nos podemos perder por el camino, porque las necesidades están también abrazando las expectativas y las necesidades. No sé si conseguimos esto o llega a nuestra vida tal persona o logramos esto o otro, nos vamos a sentir mejor. Entonces entramos en un estado en bucle, en un estado de ansiedad, en un estado de autoexigencia muy elevada. Sobre todo lo que nos condiciona son las expectativas, y suponiendo que lográramos eso que creemos que necesitamos, no hay garantía de que vayamos a estar en paz, porque llevamos un estrés impresionante para lograrlo. Entonces, las necesidades no nos interesan. Deseamos conectar con los deseos. Entonces, uno tiene que hacer una lista de los deseos. ¿Y cómo sé que es un deseo? Porque cuando tú haces una lista, pues, por ejemplo, deseo una casa nueva, por ejemplo, ¿de acuerdo? Deseo una casa nueva. Si mi grado de paz, entonces es una necesidad y no es un deseo. Yo puedo desear una casa, ¿de acuerdo? O puedo desear una pareja, pero yo ya tengo que estar en un estado de paz muy importante para esto que llegue nuevo a mi vida no me lo altere, ni a la alza ni a la baja. Entonces, una necesidad aparentemente me va a llevar a la alza, pero esto significa que soy dependiente de eso que estoy necesitando. Entonces, hay que vigilar, porque luego tenemos las leyes universales, y hay una ley universal que es muy guay, que es la ley de correspondencia, que está para que tú vivas tu necesidad. Entonces, algo en concreto, la ley de correspondencia te dice, muy bien, sigue necesitándolo. Si tú necesitas una casa, la ley de correspondencia te va a decir, muy bien, vamos a trabajar para que tú necesites la casa, pero no para que la consigas. Entonces, estamos allí enganchados, es una adicción total, la necesidad es una adicción y nos descentra. Estamos fuera de nuestro centro, estamos fuera de un estado de presencia, como decimos. ¿De acuerdo? Entonces, un deseo viene inspirado por lo más alto, por el universo, por Dios, si se nos permite decirlo ahora en este foro, ¿de acuerdo? Por el Padre, por el campo cuántico. Entonces, el deseo queda implantado en nuestra mente subconsciente también. Entonces, nosotros sentimos una corazonada, una intuición de desearía una casa nueva o desearía un coche nuevo o desearía equilibrar mis emociones o desearía, pero no lo puedo necesitar. Al desearlo y aceptarlo, yo entonces no estoy en una montaña rusa de ilusiones, esperanzándome un día con mantras y otro día debilitándome pues porque hace mucho frío y estoy en depresión y me cuesta motivarme. No. Los deseos siempre te ponen en un encefalograma plano emocional, por decirlo así, ¿de acuerdo? Porque las montañas rusas emocionales nos agotan un montón y esto es porque estamos en las necesidades y en las dependencias. Entonces, los deseos te dejan una zona objetiva, ya se te van a ir dando los recursos para que tú vayas a conseguir este deseo, ¿vale? Que hemos quedado, que el deseo, si lo consigues bien y si no también, que el deseo no incluye el tiempo. O sea, un deseo no es antes de final de año tengo que conseguir tal cosa, no, un deseo es me gustaría la experiencia de, y no ponemos el cuándo. En cambio, una necesidad sería, antes de final de año tengo que conseguir esto. Y tú estás ya paranoico antes de final de año, viendo las uvas que se van acercando y tú no has conseguido tu objetivo, que era conseguir eso que crees que necesitas. Entonces, hacer una lista de deseos y filtrarlos. ¿Este deseo cambia mi grado de felicidad? Sí, pues hay que tacharlo y hay que ir haciendo así. Y esto es una manera de conocernos. Es una muy buena manera de conocernos porque no sabemos quiénes somos y no sabemos en realidad lo que deseamos. Sabemos lo que queremos y lo que necesitamos, pero no más. Mira qué curioso esto que acabas de decir, porque creo que va a resonar con más de uno, y es filtrar. O sea, genuinamente ser sinceros, vamos a decirlo, sincerarnos con lo que queremos lograr y también poner la energía en, bueno, en, no sé si decirlo prioridades, pero quizá poner la energía en aquello que sí está siendo factible para nosotros, ¿no? Sí, lo has dicho muy bien. Prioridades o intenciones, o sea, ponemos la intención en eso, ¿vale? Es una manera también de superarnos, que uno puede decir, bueno, pero es que si te pones los objetivos son superativos, ¿no? Porque los objetivos, tal como los entendemos nosotros, los objetivos de alguna manera me dan esa aura de ansiedad y de estrés por si no lo voy a conseguir. Entonces, poner la intención de la experiencia de un deseo es un reto. Y desde aquí vamos a retar. Vamos a retar. De la misma manera que uno dice, el 1 de enero empiezo el gimnasio o el 1 de enero empiezo la dieta. Bueno, pues venga, no hace falta esperar ese día. Ahora mismo uno puede, antes de finalizar el año, decir, bueno, hasta ahora he necesitado esto y me ha ido bien, porque no lo he conseguido o lo he conseguido y tampoco me ha satisfecho. Bueno, pues a partir de ahora voy a conectar con los deseos. Fairuz, no sé si me permites que aquí hay una pregunta de una chica que Sí, me parece adelante. importante que podamos responder. ¿A ti te parece bien? Vamos entonces a responderle a Carolina. No sé si tú lo lees o lo leo yo. No sé si sabes dónde lo estás A ver, viendo. hablando de las familias narcisistas. Muy bien, un poquito más abajo. Ok. A ver, dice, a veces no depende de uno, viene de afuera y no se puede sostener. La culpa y la soledad no son victimismo. Mira, la culpa y la no son victimismo. Mira, Carolina, y después Carolina dice, a ver, espera que lo he perdido aquí, ¿qué hacer cuando la única salida es el suicidio? Cuando el abandono es tan grosero que parece imposible tener el coraje. Mira, para todas las personas que puedan estar en una situación mental crítica, ¿vale? Y más a final de año, y sobre todo, ya te digo, si estamos en invierno, pues parece que la energía que nos lleva hacia adentro y no estamos tan en contacto con la gente nos puede debilitar un poquito más. Muy bien, no lo discuto. Pero puede decidir sentirse solo o no. Uno puede tener carencia de dinero, literal. Uno puede decir, mira, pues ahora literalmente no tengo dinero y tengo deudas y no puedo vivir como realmente deseo. Muy bien, pero puede decidir no solamente. Uno puede haber vivido de la experiencia de que lo hayan abandonado, pero puede decidir no sentirse abandonado. Uno a uno lo pueden haber traicionado, pero puede decidir no sentirse traicionado. A uno le pueden faltar el respeto, pero puede decidir sentirse herido. O sea, uno tiene la capacidad de decidir cómo se va a sentir. Y en relación a lo que uno decida, tiene que tomar la responsabilidad. Si yo decido sentirme víctima, oye, pues venga, una ronda de victimismo. Si yo decido estar en paz, pues desde la paz voy a tener una elevada y otra respuesta, movimiento. Pero tengamos en cuenta que es una decisión. Es una decisión el sentirse engañado, abandonado, carente, enfermo, el sentirse. No es lo mismo que el estar. ¿De acuerdo? Y si uno decide sentirse así, significa que le está dando el poder al exterior y el exterior, pues claro, puede hacer lo que quiera con tus emociones. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo? Hasta que tú lo decides porque la vida es tuya. Entonces, esto es muy importante. Fairuz, perdona que te haya interrumpido tus preguntas, pero cuando he visto esto aquí, bueno, pues también. Si tenemos a alguien narcisista en nuestro alrededor, pues nosotros también tenemos la capacidad de decidir si es un ciclo que se ha terminado, ¿vale? ¿Por qué tengo que estar con una persona que me está hiriendo, que me está faltando el respeto o que de alguna manera me está violentando? Bueno, pues hasta ahora ha sido así, pues tengo la capacidad de decidir que a partir de ahora quiero inclusive estar sola sin sentirme sola, ¿de acuerdo? Que antes que estar con alguien que de alguna manera me debilita y me degrada. Y aunque me degrade, yo voy a decidir si me siento degradada o no. El poder siempre lo tiene uno. Y el suicidio nunca es una opción. Nunca es una opción. porque llegamos a un punto mental extremo que con el que llegamos a la conclusión de que mejor dejar el cuerpo porque en el otro lado estaremos mejor. No, nosotros no somos un cuerpo, nosotros somos una mente y el conflicto está en la mente. Si dejamos el cuerpo, el conflicto lo seguiremos teniendo en esta mente que tenemos, pero con el agravante de que no tendremos el cuerpo físico para solucionarlo. Entonces, Muchas esto es un gracias. tema. Un momento. Sí, yo creo que tengo otra pregunta con respecto a eso. La voy a hacer rápidamente para que continuemos con las preguntas de la audiencia. Dices que el suicidio no es una opción porque el inconveniente, el tema va a seguir en la mente. ¿Esto se arrastra entonces a la próxima vida? Sí, se arrastra en la próxima vida. Hay muchas películas de las que uno puede entender un poquito más, pero, y bueno, y me consta que aquí a través del canal de Mindalia, con toda la información que compartís, habláis mucho de la vida después de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente para pasar, somos una mente o una conciencia con una experiencia humana, o sea, literalmente el cuerpo lo estamos usando, ¿de acuerdo? Y lo necesitamos para una evolución espiritual. Entonces, ¿que hay crisis mentales? Claro que sí, todos pasamos por ellas. O sea, no hay nadie en el planeta que no viva lo mismo. Todos, todos hemos pasado o vamos a vivir experiencias de soledad para decidir sentirnos solos o no solos. Todos en algún momento nos vamos a sentir carentes y no únicamente de dinero, nos podemos sentir carentes de salud, carentes de compañía, carentes de paz, etcétera, etcétera. Todos vamos a vivir una experiencia de abandono, aunque literalmente no nos hayan abandonado, pero lo hemos interpretado así. Experiencias en que hemos perdido algún ser querido. O sea, todos vivimos lo mismo en épocas diferentes y en circunstancias diferentes y con recursos diferentes. Pero el infierno mental, por ahí hemos pasado todos. ¿De acuerdo? Son esas gran noches oscuras del alma que a veces duran un montón de tiempo. Esto también lo podemos saber, ¿no? Pero si ya sabemos que el conflicto está en la mente, hay que hacer lo posible para aprender cómo funciona la mente, ¿de acuerdo? Y no dar el poder al exterior, que por cierto, el exterior es una proyección de nuestra propia mente. Entonces, pues ya que estamos hablando de cierre de ciclos, podríamos aprender a cerrar el ciclo con nuestros pensamientos suicidas. Venga, voy a aceptar que tengo pensamientos suicidas, voy a agradecerlos inclusive porque me están dando la conciencia de a qué es lo que no le debo poner tanta energía y yo debo poner energía a otro tipo de pensamientos más elevados, pero a veces el contraste lo necesitamos para la evolución. Experimentar Total. lo que no debemos hacer para poner la energía en lo que sí nos eleva, literalmente. ¿De acuerdo? Es una manera de cerrar el ciclo y dejar de sentirnos culpables. Oye, pues mira, si hasta ahora he tenido este tipo de pensamientos, pues por todo lo que he proyectado y las circunstancias, etcétera, etcétera, pues yo lo voy a perdonar, lo acepto, lo perdono, agradezco este ciclo de mi vida que me recuerda lo que no soy y que me da la oportunidad de experimentar lo que sí soy, que aún no lo sé, que aún no lo sé, pero como estoy estudiando en esta experiencia humana, pues estoy dispuesta al otro capítulo, al que me viene, pero sin victimismo. El victimismo uno lo decide, independientemente de las circunstancias del exterior. Muchas gracias, Marta. Vamos a ir con alguna de las preguntitas del chat que están súper interesantes, pero antes quiero hacerles una invitación para un próximo evento que vamos a estar teniendo acá dentro de Mindalia Televisión. Amigos y familia de Mindalia, este mensaje es para vosotros. Gracias por habernos acompañado un año más compartiendo reflexiones, conocimiento, risas e incluso llantos. Gracias por confiar en nuestro canal como impulsor del crecimiento personal y de la conciencia. En Mindalia Te Acompaña contaremos con expertos que han iluminado nuestros caminos a lo largo del 2023, regalándonos tan generosamente respuesta a preguntas imprescindibles para nuestro despertar espiritual. Ha sido un ciclo maravilloso en el que hemos fluido con el universo, aceptando cada pequeño y gran cambio que nos impulsaba a ser mejores y tener aún más clara nuestra misión: divulgar contenido que realmente aporte al bienestar colectivo. Gracias por formar parte de la comunidad de la nueva conciencia y ser semillas de la evolución. Gracias por el valioso tiempo que nos habéis dedicado. Celebremos nuestra historia compartida. Celebremos la vida. Celebremos que Mindalia te acompaña. Ya lo saben todos, la invitación queda abierta para que nos acompañen los días 26, 27 y 28 de diciembre y luego 2, 3 y 4 de enero, porque vamos a estar también acompañándolos desde este lado de la pantalla. Marta, hay varias preguntitas, vamos a ir con una que nos hace María Cristina desde la frontera Ecuador y Colombia. Y ella nos pregunta, se me fue, acá está. Ella nos pregunta, ¿cómo establecer metas de prioridades y romper hábitos y eliminar pensamientos negativos para que realmente se cumplan? Vale, a ver, aquí hay un montón de preguntas dentro de la misma. Metas de prioridades, pues con sentido común, ¿vale? ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es pagar facturas, si la prioridad es poner orden en el trabajo, si la prioridad es armonizar una relación de pareja. O sea, la prioridad siempre es aquello que me saca la paz, aquella circunstancia de mi vida que me aleja de mi paz, es lo prioritario a lo que debo poner atención, ¿de acuerdo? ¿Cómo cambiar los pensamientos? Mira, para cambiar los pensamientos que hemos tenido hasta ahora por pensamientos más elevados, hay que pasar por el hecho de que reconozcamos que estos pensamientos que hemos tenido, si no nos han activado ninguna emoción, son pensamientos y hay que dejarlos pasar. Como si estuvieran dentro de una nube, está nublado y los pensamientos van. Pero si son pensamientos que ya nos han anclado una emoción, me refiero, si son pensamientos que nos hacen sentir miedo, si son pensamientos que nos hacen sentir culpables o víctimas, como decía la compañera de antes, pues yo tengo que atender estos pensamientos porque vienen de algún sitio, ¿de acuerdo? Ya sabemos que nuestra mente es pensante. Lo que no está bien es hacer ver que no sucede, ¿vale? Una cosa es tener pensamientos y dejarlos pasar. Y otra cosa es que lo que estoy pensando me está doliendo, ¿de acuerdo? Si me está doliendo es que estoy enganchada en alguna historia, en alguna escena, y son pensamientos que hablan de carencia, o son pensamientos que hablan de enfermedad, o son pensamientos que hablan de muerte. Entonces hay que hacer algún tipo de trabajo a nivel consciente y subconsciente para ver de dónde vienen estos pensamientos repetitivos para que no sean una distracción para mí. O sea que hay que también saber definir estos tipos de pensamientos que, bueno, que muchas veces son pensamientos tan habituales que nos los hemos creído. No necesariamente son relevantes, pero nos los hemos creído tanto, de tanto pensarlo, que los hemos incorporado en nuestra psique, los hemos incorporado a nuestro personaje y creemos que nosotros somos este tipo de pensamiento. O sea que el tema de la objetividad, siempre hago hincapié en esto, porque no siempre somos objetivos, siempre tenemos una perspectiva subjetiva de todo lo que pensamos, sentimos y decimos y interpretamos del exterior. Entonces, pues bueno, pues también reconocer las creencias y los pensamientos que vienen de nuestro transgeneracional es importante, los que vienen de nuestra cultura religiosa, los que vienen de nuestra cultura popular, todo esto hay que irlo desechando. Y ahora pues es un momento para decir, bueno, estos pensamientos hasta ahora, pues bueno, voy a crear otro tipo de pensamientos nuevos. ¿Sabes, Fairuz, que no todo el mundo está preparado para los cambios? Entonces, tenemos que querer cambiar, ¿de acuerdo? Porque toda información que se comparte a través de las redes no es para que se quede en una anécdota, es para que las cambies. Entonces, define estos pensamientos, si tienen una emoción implícita o no, y no hagas ver que no existe. Vive esas emociones, agradécelas, perdónalas. Si hay que profundizar, busca de dónde vienen para poder sanar esas partes de tu psique que están en de la infancia, de la adolescencia, ¿de acuerdo? Y así, con un propósito de positivos o pensamientos elevados, nos va a ir bien. Porque si tenemos la mente llena de caos y ahora la insuflamos, de mantras, porque la mente está sucia. Primero habrá que pasar la aspiradora y una vez esté un poco más ligera, entonces sí podemos poner un nuevo disco duro. con nuevas ideas, nuevos pensamientos que nos acerquen más a quienes somos nosotros, pero sí que no podemos librarnos de la limpieza, porque además la limpieza nos ayuda a reconocer lo que no tenemos que volver a hacer. O sea, estos pensamientos yo los he dado realidad, estos pensamientos yo los he alimentado, estos pensamientos yo los he comprado. Entonces, no, responsabilizarse de esto nos ayuda a no volver a caer en el mismo error. Es que dijiste algo y lo quiero rescatar. Es que hay una resistencia al cambio, cuando la resistencia tiene que ser a quedarnos igual. Ojo, soy la primera culpable, quiero decir que todos hemos, en alguna medida, nos hemos sentido de esta manera. Y por supuesto que asusta, pero quizás hay que hacerlo con miedo, pero hacerlo, asumir que lo que resistes persiste. Pero fíjate que si estamos vivos y viviendo esta experiencia es porque aún tenemos que seguir cambiando. Y el cambio significa evolución. Uno no cambia para involucionar. Otra cosa es que esté pegado y abrazado a su zona de confort y prefiere que los demás le arreglen la vida. Pues entonces, pues que se espere sentado, porque si alguien viene y te arregla la vida, tampoco te va a gustar cómo te la va a arreglar, porque tú quieres la vida de una manera muy concreta. Entonces, si estamos vivos, debemos abrazar los cambios y agradecerlos, porque es señal de que estamos avanzando. No involucionamos, podemos estancarnos, pero no involucionamos. Y además, ¿quién dijo que los cambios eran para mal? Que un cambio te desestructure lo que tú pretendías controlar es tu problema. Porque ¿quién dijo que tenemos que controlar? Tenemos que vivir el presente, estar en un estado de presencia e ir caminando con los cambios. ¿Cómo se estuviera? Cuando uno está de excursión, está preparado para ver una flor por aquí, una flor por allá, ahora un arbolito por aquí, y se va adaptando a todo lo que ve. Pues la vida es esto, irse adaptando a todo lo que va llegando, porque es señal de evolución y es una bendición. Y si uno decide, que tiene todo derecho, no cambiar, pues es que está medio muerto. Entonces es que está literalmente más adicto al exterior, que el exterior tiene que animarlo para que se sienta bien. Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido maravilloso tenerte con nosotros y quiero agradecer también a toda la comunidad de Mindalia, las personas que nos acompañaron en el chat en directo, pero que también nos van a acompañar en diferido cuando vean el video en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Marta, te invito a que cierres este espacio para todos nosotros en estos días previos a Navidad. Muchas gracias, gracias. Y bueno, pues una reflexión que me gustaría compartir es, hablando de los cambios que estábamos haciendo ahora, los cambios significan que se está muriendo una parte de mi personaje y me estoy abriendo a una parte nueva de mí, ¿de acuerdo? Entonces, cada parte que dejo y me abro a una nueva, literalmente es un renacer. Entonces, para nosotros, Navidad debería ser cada día, porque cada día deberíamos estar dispuestos a descubrirnos a nosotros mismos, a hacer algo diferente, a inspirar a los demás. Cada día debería ser Navidad, porque cada día evolucionamos y nacemos de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Marta. Marta, un abrazo grande para todos. Feliz Navidad y hasta...